FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Alguna vez te miraste frente a un espejo y este, en vez de devolverte la imagen de tu propio reflejo, te obsequió la entrada a un mundo mágico, fantástico? A mí sí, y es algo que quisiera compartir. Miré el espejo hace unos días y en vez de encontrarme con la imagen invertida de mi propia realidad, encontré paisajes que jamás había conocido. Curioso, indagué más y quise introducir una mano en el vidrio reflejante. Mi mano chocó duramente sin poder ingresar, pero el paisaje cambió. Fue en ese instante que me di cuenta que el espejo no es la entrada a un mundo mágico, no es la puerta de una dimensión desconocida, sino lo contrario. Lo que hay dentro del espejo pretende alguna vez ingresar a nuestro mundo. Mi mano no quería entrar, quería salir. Mi mano no era la mano delante del espejo, sino la que estaba dentro, y ahí me pregunté, ¿cuál es el verdadero mundo? ¿De qué lado está la realidad? ¿Y dónde la copia? ¿Qué pasaría si descubriéramos algún día que solo somos reflejos esperando que alguien quiera salir de dentro de ese espejo? ¿Alguna vez habrás soñado con un mundo mágico dentro de un espejo? Pero es hora de despertarnos y darnos cuenta que desde adentro del espejo piensan que el mundo mágico está de nuestro lado. Y somos nosotros los personajes fantásticos. Buenas noches, mi nombre es Johnny W. Bienvenidos a una nueva emisión de un programa del otro lado del espejo, La Copa Derramada. Una espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida. Que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas. Una copa derramada, una espera malherida. Bienvenidos ahora sí, amiguitos, amigos, mientras suena la surca, la copa derramada, el tema que está sonando de fondo para nuestro programa. De lado a lado me la sé. ¿Sí? Sí, de lado a lado. Poquito. ¿Qué estás pidiendo? A ver, haceme la seña. Estoy pidiendo que me haga para arriba. Primero saludamos a la gente de producción. Saludamos. Sí, saludamos a todos los que nos acompañan esta noche. Nuevo operador que estamos acá con nosotros. Ahí, estamos acá. Ahí grité demasiado. Sí. Igual por ahí el micrófono alto te hace como cambiar medio los verbos porque... Sí. Estamos acá con nuevo operador sería... Estamos acá con nuevo operador. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos al señor Martín. Sicioli. Qué buen mozo que está hoy, Martín. Dice que no, me hace muchito. Qué buen mozo. Qué buen mozo, muy buen mozo. Aparte con una gorra multicolor que le queda muy bonita. Sí, sí, muy bien. Y la ropa, me gustan los trajes de traje. Un señor de traje es importante. Un operador de traje da seriedad al programa que, traje y que gorra, habitualmente tenemos. Traje y gorra de multicolor. De dormir. No sé si va. Igual es raro, ¿no? Eso cuando la gente se saluda en cámara o cuando empieza un programa, como sí, si todos ya... los demás no supieran que antes se vieron y ya se saludaron, ¿no? Hace media hora que nos estábamos saludando, estamos acá sí. preparando este programa. Sí, sí. Porque sí. somos muy profesionales, venimos muy mucho tiempo antes. Mucho tiempo. Tratando de mejorar esto que parece inmejorable. Tenés como un eco, ¿viste? Inmejorable parece. Es inmejorable. El programa de hoy, como todos nuestros programas, se va a caracterizar por ser un programa. Un programa dedicado a todos los que no conocen qué es el espeto corrido, y acá me sumo. ¿Qué es el qué? Espeto corrido. ¿Y dónde escuchaste eso? Lo escuché por ahí. Igual, déjame que no me vaya de tu tema, porque mientras vos hablabas de los espejos, se me vino a la memoria, algo que ya no está y a lo mejor muchos habrán conocido, los espejos del Little Park. Debe haber sido uno de los primeros espejos donde yo me vi. ¿El laberinto? El laberinto. Ah, el que te deformaba. ¿O no? ¿Sí? O no, o por ahí te mostraba realmente tal cual sos, porque en realidad uno cree que el espejo le devuelve una imagen que uno quiere ver, claro. No la que en realidad es. Sí, de eso hablaba, me costó bastante. ¿No te ha pasado muchas veces que vos haces un gesto ante el espejo y el espejo hace otro? Sí. ¿No? Como con delay. Sí, pero aparte de delay te hace como otro, ponele. Por ahí vos agarrás y estás mirando de costado, como de reojo, y parece como que el que está en el espejo, que en realidad sos vos... Como que se va moviendo, como que tiene movimiento. No sé, ¿qué tendrá el espejo? ¿Tendrá 3D? ¿Qué 3D. Tendrá? Bueno, bienvenidos así a un programa. Igual programa... te digo, perdón, me pasó eso el sábado a la noche que había un casamiento. Así ahora que vamos por ahí a seguir que... hablando del tema de los espejos. No programa número 3 de la Copa Derramada. Hoy estamos compartiendo... Ay, mirá cómo se pisó. Se escuchó. Porque nos quiere poner un poquitito más de la cortina de fondo. Vamos a saludar a toda la gente que está del otro lado de la radio, del otro lado del éter. Me cuesta hablar, che, ahora les voy a contar un poco qué me pasa mientras escuchamos un poquitito más de cortina. Bienvenidos a la Copa Derramada. Un amigo que se embriaga por una causa perdida. Voy a cantar esta. Una copa derramada. Derramada. Mañana se va a estar presentando la Surca. Después vamos ¿dónde? A pasar después la vamos a pasar información. Sí. Bueno, contame un poquito de esta semana, a ver que, cómo fue tu semana. Que en realidad fue una semana rara, ¿no? Que ayer estuvimos de feriado, pero decían que era de... Hice la seña de cortina y me salió muy bien. Es parecida a la de toalla en tenis. Lástima que no es tele esto, ¿no? Sí, porque la verdad que sería un programón. Si fuera tele, verían un montón de cosas que... Y verían las ojeras que tengo hoy sí. Por una delicada situación. Mucha papota. La panza tengo... ¿Cómo se dice? Una descompostura. Para una, decirlo, indisposición, una indisposición. Sí, una indisposición. La panza, la verdad, estoy pasando por un día bastante flojito. ¿Flojito de panza? Dejémoslo ahí. Sí. Perfecto. Sí. Te iba a preguntar los colores... de tu día, pero sé que me vas a contestar que son colores sí. tirando al tronco de un árbol, casi sí, te diría. Listo, basta, dejémoslo ahí porque basta, la gente está comiendo. Basta, sí. 21 horas, 11 minutos. Temprano. Tempranito. Temprano. Un jueves después de... Raro, como un lunes. Sí, porque el feriado este, que la verdad que es la primera vez que siento que se respete tanto y que se le dé tanta importancia, ¿no? De los cuatro... Hace 4 años que el 24 de marzo es como un feriado. 3 o 4 años. 3 o 4 años. Y creo que este es el que más... La gente de producción me hace señal con la mano. Sí, el que más se notó. El que más se notó que fue feriado, que la gente lo tomó más como feriado, decís vos. No solo como feriado, sino que frenó toda la actividad. Yo ayer vi en un canal de aire, que no lo voy a nombrar, porque no, que es el de... El que estaba... bueno, nombralo. Cris Morena. Ah, bueno, está bien. No, estaba mirando en serio, estaba mirando en Telefe el noticiero y pusieron un video así de que cantaba León Gieco, de el de la memoria. ¿Sabés cuál es la canción sí. esa? Y era así como un clip con diferentes cosas, ¿no? Y pasaban, qué sé yo, toda la época de la Argentina de Irigoyen, después empezaba ya la época de... De, bueno, pasaban la noche de los lápices, pasaban la muerte de Alfonsín, como que hicieron así como un diferentes hitos sí. en la historia argentina. Sí, sí, sí, sí. Y me pareció que no tenía que ver con esa fecha. Y no, pero si quedó instaurado como Día de la Memoria, se puede abarcar como un día de memoria para recordar todos los o sea hitos vos, de la historia argentina, los buenos y los malos. Eso? No sé. ¿Acordarse, ponele, de cuando se murió Perón, esas cosas? O sea... memoria es la memoria de casi estos 200 años de esta patria. Ese es el Día de la Memoria, ¿no? El Día de la Memoria tiene que ver con un hecho puntual. No, para mí son 100 años. Es mentira esto de los 200 años. ¿Y por qué? ¿De dónde sacás vos a partir de 1900 que empieza a marcarse la Argentina? Porque crean el fútbol. Porque llega el fútbol a la Argentina. Llega el fútbol a la Argentina. Sí, pero me parece que la historia de 1800 no, al 1900. ¿Y no la sabés porque no quién tenés? ¿Tenés a alguien conocido que sea más o menos de esa época? Sí, conozco un par que no pero que no te habla. No son tan argentinos. No, pero aparte la construcción del italiano a partir de la llegada de los inmigrantes, creo. Sí. Bueno, pero el italiano, por ejemplo, es un tipo que es longevo. Es bastante nefasta la historia de nuestro país, che. No, pero es linda, es atractiva. Igual sabes que me gusta a mí cuando lo podemos plasmar, por ejemplo, en la pantalla grande, en el cine. Ahí estamos, ahí llegamos. Me gusta. Ahí llegamos, ahí me gusta. En agosto se va a estrenar la película de San Martín. ¿En agosto? En agosto. ¿Y quién hace de San Martín? Rodrigo de la Serna hace de San Martín. ¿Sabes que ese está para los... Tiene cara de como de para cualquier prócer. Sí, la película... A mí, por ejemplo, Belgrano, ¿sabes quién me gustaría que lo haga? ¿Quién? Guido Zuller. Yo la vi la película de San Martín ya. ¿Y? Y es medio Corazón Valiente. Pero la hicieron... O sea, los tiros son de verdad. Sí, sí, es muy, muy verídica. Tiene muchos efectos, mucho boom y música que te... levanta. Te hago una pregunta porque no lo sé. Igual el otro día vi una película americana que... No sé si me entendés con tantos jeroglíficos, sí. ¿no? No, pero que te levanta. Sí. Había una de las películas que vi que es El Patriota. Él hacía balas con unos soldaditos del hijo. Ah. Lo fundía, ¿viste? Soldaditos de plomo. Lo fundía en el fuego y con un molde que tenía que era como para romper nueces, hacía unas pelotitas que eran las balas. Sí. ¿Cuánta tenés que hacer de esa poner para un tipo que se va a pelear, que va a la guerra? ¿Cuántos soldaditos tenés? Ponele San Martín con los granaderos cuando cruzó los Andes. ¿Cuánta de esa pelotita? O sea, ¿cómo hacían los tipos? ¿Estaban preparando como las murgas? Ponele todo el año preparaban el cruce de los Andes, preparando pelotita. ¿Fundiendo? Sí. Y pero yo creo que eran ejércitos más reducidos. ¿Y qué hacían? ¿Se peleaban? ¿Se agarraban a piña? Y sí, después sí. ¿Y no te acordás que los... Bayoneta. Las bayonetas que tenían... Sí. Era más lucha de cuerpo a cuerpo que de tiro largo. No era una brelata lo que tenía al final, sino era como para combatir al final, cuando ya se te acabaron los perdigones. Pero inmediato, porque creo que esos, no sé qué rifles eran esos, tiraban de a una pelotita nada más. Si me hubiese gustado participar en alguna guerra, que en ninguna me hubiese gustado participar, me hubiese gustado en alguna que esa que le pones a la pólvora, a la mosqueta y es todo un preparativo químico. No, a mí me agarran unos nervios que me cago, porque... Estás atrás pero de un árbol eso, y yo quiero sentir tipo avanza y vos tenés que tener una sangre fría para meterle la... Para hacerle la esa adrenalina te vuelve loco. Y viste que siempre terminaban y lo tenían a medio metro y ¡pa! Le pegaban un tiro. Sí. Pero eso es más creíble que las películas que fueron haciendo después. ¿Por qué te preocupa tanto lo creíble? No, porque en realidad fue así. Fíjate que las películas que fueron haciendo después... Los tipos cuando tenían la oportunidad de que llegaban el malo y el bueno al final de la película y tenían que enfrentarse, sí. Tiraban las armas y se agarraban a piña. O sea, tenían un revólver. Sí. Y, o a lo sumo el malo tenía un cuchillo. ¿Y pero eso es una cuestión machista? No. ¿No? No, para mí es una cuestión así como de que sea la pelea, sea como dentro de la lealtad, ¿viste? Y no existe. Y cuando eso. En realidad no. Claro. ¿Hay lealtad en una guerra? ¿Hay lealtad? No, realmente. No existe. En una pelea, ¿hay lealtad? Y no. No creo que puedas estar. Pero tan... antes, los que peleaban tipo los Sullivan, los que peleaban así, esos tenían lealtad. Bigotudo. Porque no se esquivaban los golpes. Ponía la cara. Sí. Y ponía la otra mejilla. Sí. Eso es. Y viste que, por ejemplo, no se pegaban golpes bajos. Y sin embargo, tenían mallas cortas, no eran como la del boxeador que era hasta arriba, hasta el ombligo. Ellos tenían como unos llores así medio... Sí, lleno de golpes bajos. Vamos a hablar hoy y vamos a tener un día de películas. Vamos a estar hablando muchísimo de las películas porque hay películas que nos conmovieron, nos hicieron llorar y no tienen que ver con la calidad de la película. Yo creo que uno cuando va creciendo se va volviendo más... Boludo en esas cosas. Sí, más sensible. Más bobo. Más tontito. Sí. ¿Sí? Como por ahí se sensibiliza más. Sí, y hay cosas que te hacen llorar que antes no te hacían llorar. Sí. O también, ¿sabes que me parece que fue cambiando también un poco? El grado de sensibilidad del que hace la película. O sea, fue cada vez trató cada vez de meterte el puñal cada vez más adentro, que te sangre bien. Eso, o sea, sí, de eso hablamos un poquito en la semana. A ver, contame qué es lo que te pasó, porque quedaste muy marcado. Y quedé marcado porque uno antes era como que uno veía una película, qué sé yo, no sé, te hablo de películas del 1900, ya que sí. Estamos hablando de cuando nació la patria. Veías películas que era así como una cuestión moral y que el tipo jamás le iba a faltar el respeto a la familia y que capaz si se mandaba alguna macana que la familia se iba a sentir avergonzada, el tipo se iba, es que uno se exiliaba. Se educaba un poco con los valores de una película. Sí. Reflejaban los valores de la sociedad y uno se educaba también. Era una forma también de mostrar cómo era la sociedad en ese momento, a lo mejor. Sí. Después, nosotros nos reíamos de que nuestras películas de acción eran inocentes, que nos pegábamos tiros que parecían cevita, ¿te acordás de eso? Sí, que explotaba. Claro, porque veías las películas americanas que se agarraban y se pegaban 500.000 balazos en un auto. Acá nunca volaba un auto, ponele, no había un choque. Me acuerdo de la película esa del Pulpo, ¿te acordás? La de Narciso Ibáñez Menta. El Pulpo Negro. ¿La viste, el Pulpo Negro, que era una serie? ¿Qué? Sobre el final, la escena que te ponen, claro, el auto explotando. ¿Qué es otro? Que es de una película, ni la pradera tenía nada que ver. Por sí, acá sí. Estaba el auto de él, que era un Farland en el Seiza, y cuando vuela el auto, vuela para los al que lado no, del Cañón Colorado. Era. Para los que no vieron esa serie, recomendada 100%. Totalmente. Sí. Salvo la escena, final. Salvo la escena final, que es un capítulo que deberían haber borrado, ¿no? Igual más o menos, y no lo pudieron borrar porque eran cassette. ¿Te acordás que le pone un cassette en el auto para que ellos puedan entenderlo? Bueno, digo, nos reíamos de ese tipo, de esa inocencia, y decíamos, hacemos unas películas pedorras, que esto que lo otro. Pero eran mucho más reales que todo eso. O sea, que un tipo peleándose con 100 tipos y matándolos. Claro. El norteamericano, ponele las de Bruce Willis. Aparte, ¿por qué es necesario que un revólver suene como que tiran un cañonazo adentro de una cueva del sur? Porque el revólver suena seco. Sí. Vos escuchás los tiros acá, se escuchan todos los días. Sí. Ahora. Ahora los confundí con los cohetes, los tiros. Sí. Sí, pero también sabes con qué tenía que ver, como así te explotaban autos que vos decías, ¿cómo volaron ese auto? De un tiro volaban el auto. Claro. Le pegaba un tiro en la goma y explotaba el auto. Explotaba el auto inmediatamente. Sí. Pero también, y aparte chocaba otros 10 y volcaba y le pegaba a un tren que pasaba y el tren quedaba colgando de una vía casi cayéndose 2 vagones. Y lo salvaba, o sea, era un desastre cuando le pegaban un tiro a un auto en una goma. Sí. Pero eso no era real, o sea, esa no es la realidad de lo que pasa. Es como un tipo, ponele, que va todo quebrado, la pierna, las costillas, cayó en un edificio y se sigue peleando con 50 tipos en la calle. Pero uno se va quejando de la realidad o de la irrealidad, porque la película no tiene por qué ser real. No, pero dividámosla. A ver. Si hacemos películas de ficción, sí. La ficción la llevamos a que... Ponele, hay extraterrestres y el ET, ponele. El ET es ficción. El ET es realidad. ¿Qué? ¿Es cierto? Obvio. ¿Existió? Yo me crucé con varios ET, en Capilla del Monte. Bueno, en realidad yo me crucé también cuando fui a, Sudáfrica. ¿Cómo definís la película que es para realidad y que sea real y la realidad que sea ficción? Para mí las películas de acción tienen un grado de ficción. Porque la ficción está en que un tipo le peguen 20 ametralladotazo y el tipo siga peleándose. O que esté herido y se ate con un pañuelo la pierna y pueda correr. Está bien. En un ratito vamos a seguir ampliando Johnny, este te tema. Te pegan a vos, no te pegan un tiro, ponele. Te dan con una silla en el tobillo. ¿Pero por qué querés que me peguen un tiro? Ponele. No, pero sabes cómo lloro yo si me das con eso. ¿Vas a poder seguir corriendo? Sí, ¿seguir peleándote con otro tipo? No. Salí corriendo. Pero yo me corto el dedo con una hoja y no puedo pelear más. Bueno, ahí está. Mirá la sensación que tenés cuando te cortás con una gilet o cuando te cortás con un cuchillo... pelando una naranja. No, es horrible. Es horrible. O sea, pero ni siquiera que te cortás. Que te hace como que te levanta la piel y vos apretás para que te sangre. Sí, no, ahí me da mucho miedo a mí. Y estos tipos corren con una puñalada. Me baja la presión. No me digas más que soy impresionable. Sos impresionable. Sí. No, pero en serio, estos tipos corren con puñaladas en el pecho. Y pero están preparados para eso. Mentira. No es real. ¿Cómo no? Es ficción. No me digas que en las películas la ficción lleva a que un tipo herido... puede hacer lo mismo que hace un tipo que está bien. Y ahí creo que tiene que ver con diferentes tipos de sociedades. Estamos acostumbrados a una sociedad que crea a los héroes. ¿Nosotros? Las películas que nos llegaron, o sea, nos invaden, el 90% de las películas son películas de Estados Unidos. No digamos americanas, porque americanas somos todos. Sí. latinos, ¿no? Sí, porque encima te rebajan, te sacan el continente. De películas de Estados Unidos. Y los Estados Unidos necesitan la creación de héroes permanentes. Desde el viejo Capitán América hasta... No, pero no, todos vayas, los no, no vayas a héroes permanentes de capa. Las películas de Estados Unidos, sí. De repente el tipo que te atiende en el supermercado, en la caja, sí. Tiene que salvar a Estados Unidos, y lo salva el tipo que te atiende, que es el cajero del supermercado, que sabe manejar aviones, sí. Tanque, tira con ametralladora, tira bazooka, sí. ¿Entendés? Y se tiene, queda con la mejor mina y de... Y tiene el teléfono de la Casa Blanca, habla, sí, con el presidente. ¿Cómo, no, carajo? ¿Cómo hace? ¿Cómo puede ser que el cajero del supermercado tenga el teléfono del presidente? Hoy vamos a hacer la película argentina, sí, creando los héroes argentinos, y vamos a ver cómo un personaje, un taxista, a lo mejor, de la vida real, va a salvar a nuestro país y va a comunicarse con Cristina en vivo y en directo para salvar a la patria antes de que cumpla 200 años. Vamos a un tema, señor Martín, y vamos a seguir hablando de esto y más temas. Flaco, ¿cómo te lo voy a pagar si se me volcó? No, esto me lo tenés que pagar. La copa derramada no será negociada. La copa, se mira y no se toca. La copa derramada no será negociada. Amores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Agua Fuerte Rockeros. Pablo Guyot, él es integrante de Hit, banda que estuvo volviendo después de 15 años en el Cosquín Rock. ¿Cómo fue la vuelta de Hit? Sí, estuvo divertido, la verdad que tengo una adrenalina de tocar en vivo que siempre se extraña cuando no tocas mucho tiempo. Yo a veces tocaba cuando me invitan los ratones, alguna gente tocaba algunos shows, pero no hace como 15 años que nos subíamos juntos y la verdad que la pasamos de primera. Esto fue como un flash. Agua Fuerte Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Para comunicarse con nosotros, mensajes al 1561-540359, 1561-540359. O si quieren salir al aire para hablar de estos temas que estamos conversando acá con el amigo Michel, 4666559. Nos están escuchando por 90.1 o por internet, y quisiera saber si hay alguien escuchando por la línea de internet que nos mande un mensajito. www.fmmoreno.blogspot.com. A ver los que están ahí. Los de la web. Sí, los modernosos. Los internautas. Yo, para mí, tenemos como diferentes públicos. Tenemos gente, ponele, de más de 40 y pico de años que no sabe mandar un mensaje de texto y te va a llamar directamente por línea. Sí. O a lo mejor tenés gente mayor todavía que va a venir a la puerta a dejarte un papelito. ¿Y a dónde tienen que venir? La dirección de la radio es Saavedra 81, acá enfrente nomás de la vía. Para dejarnos una carta, una postal, algo. Sí, una foto. Un regalito. Una foto, una macumba. Sí, o que saluden desde la puerta. Me dejaron una macumba a mí. ¿Sí? Sí, va, no sé si me dejaron a mí. ¿Con gallina y acerrín? No, me dejaron una caja roja con pochoclo y una vela en el medio. Y una botella de caña con un vaso de caña a medio servir. ¿Lo tocaste? Me lo tomé. Se percha. No, me dijeron que a lo mejor no era para mí. Que dicen que esas cosas se hacen. ¿Viste que hay muchos así en el acceso este? No sé si viste. No, en no. El mar, en el mar, en vi el yo. Mar, en el mar mucho. Un barco vi en el bar, en el mar. Ayeman ya. Sí, un barquito, vi un barco de madera y había así unos borrachines que se ve que se habían quedado de la noche. Sí. Y lo pateaban, lo agarraban, lo metían en el agua. Lo agarraban, o sea, yo a mí no me da para tocarlo esas cosas. Bueno, nos pueden mandar mensajes entonces al 1561-540359 de, sobre todo, de dos cosas. ¿Qué es el espeto corrido? Que no es? Me lo aclaraste. No, ni tengo ni idea. ¿No escuchaste nunca el espeto corrido? No, no se ocupa. No el se espeto ocupa. Corrido no. No se ocupa. Yo escuché el espeto corrido. Es algo, tiene que ver con la comida, con un asado, espeto, no sé. Espeto corrido. El espeto corrido. Te puedo explicar, por ejemplo, por abajo de las patas. Por esa abajo sí de la las sé. Patas. Esa sí la sé. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Como por abajo de las patas, como el mínimo. Espeto corrido. Como mínimo. Es como mínimo, ponele. Como por abajo de las patas. Claro, ponele cuando un auto viene rápido y dice, y este venía, y por abajo de las patas, te digo, venía como a 150. Como mínimo, o sea, como que tirás un mínimo. Y fui a comer un restaurante. Sí. ¿No te sale menos? Sí. Por abajo de las patas. ¿Está bien? No sé. Es raro igual ahí como lo enganchaste, pero está bien, puede ser. Bien aplicado. Y bueno, y también vamos a estar hablando que estamos acá compartiendo. Nos quedamos hablando en el medio del bloque, mientras pasaba el tema y escuchábamos la música también, de las películas que nos hicieron llorar. Sí, esas porque películas... Porque estamos sensibles. Sí. Hoy estamos para abajo. Hoy estamos para abajo. Sí, sí, de películas que te hicieron llorar. Por ahí te hicieron llorar en un acto de alegría. No, cosas que te emocionan, ¿no? Yo me acordaba de películas, pero no la película en sí, porque por ahí la película es fea, pero una escena, algo... Hay algo que te hizo llorar en una película, un tema musical por ahí que escuchás. También. Ahora, en realidad ese es un poquito el tema de encuentro y con la gente, ¿no? Sí, porque estamos tratando de recuperar la sensibilidad que fuimos perdiendo. Que nos fueron sacando también. Nos fueron sacando, con los tiros, con la crudeza. Claro, con la crudeza. O antes, por ejemplo, las películas viejas, no te mataban un familiar, no te mataban ni una mascota, te mataban. Acordate las películas norteamericanas de catástrofe, ¿cómo terminaban? No, el perro se salva siempre. Salía el perro, a último segundo salía el perro. Y había muerto 200 personas, nadie... ¡Miles! Nadie sencillo. No, el cine aplaudiendo cuando salía el perro, el caniche toy, claro. Salía arriba de los escombros, era como que listo, estaba todo bien. O sea, la gente ni se acordaba. Vive el perro, ya está. Ni se acordaba que había visto familias enteras morir. Sí. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, se llega al punto, qué sé yo, poner Titanic? A mí me hace llorar Titanic cuando ¿Titanic Jack... te hace llorar? Sí. No me mientas. Pero vamos a decir la verdad. A ver, ¿en qué momento? Cuando Jack se congela... Y se hunde, y se va viendo él que se hunde, Jack se hunde, y ella la salvó a ella. Porque siempre el prototipo de las películas americanas son eso. Sí. Siempre hay uno que da la vida por otro, o por millones. Y te hace llorar la cara del tipo, la situación, o la música que te sube en el momento justo. Esa me hace llorar. No, pero me hace llorar la situación, como que... Igual antes de eso, por ejemplo, las imágenes esas de los muertos y hay madres con los bebés a upa en el agua flotando, o sea, ¿cómo hace para...? Yo creo que ni en ese momento, o sea, lo largo. Yo creo que si vos si veías... que no se va a salvar. Si veías eso hace 10 sí. años... ¿Qué? Te llorabas, apagabas la película. A moco tendido. Apagabas la película porque... No, los chicos no la veían. Antes tenías en la película el cartelito de... Esta película hiere la sensibilidad, guarda cardíacos, guarda... ¿Te acordaste? Sí, venían en las guarda películas... Guarda cardíacos, decía. No, decía guarda cardíacos. Decía, película no apta para menores, ni para sensibles... No, ni para gente... ¿cómo es? No vidente. No, pero... No, era para gente como con sensible. Sensibilidad cardíaca, te decía eso, ¿no? Sí, pero las de Martes 13 te ponían eso. Y bueno, no, pero había películas que duras... Pero... Sí, pero no, pero las que eran de testimonio no te ponían. Igual te avisaban algo, te avisaban. Sí, bueno, igual yo nunca le hice caso a esas cosas. ¿Sabes cómo es? Como cuando te ponen que esto es de la vida real, ¿viste? Que hay un canal en cable que son todas historias verídicas. Sí, true story. Eso porque le da... True story. Sí, le da un plus. Vos cuando dicen que es verídico, te enganchás más, como que tenés ese morbo, ¿me entendés? De que en realidad pasó, o sea que no es inventado. Por eso no estoy de acuerdo con las películas norteamericanas cuando se recontra cagan a tiro con 50 tipos. Bueno, tipo pero solo. Por ejemplo, las películas históricas de Estados Unidos que hablan de... Sí. O las argentinas o las inglesas, todas. ¿Qué históricas? De, o sea, de la una historia. Cosa es reconstruir el hecho histórico, que sabés que sí. hubo una batalla en tal lugar, que se mataron, todo. Pero los diálogos. Sí. ¿Cómo reconstruís los diálogos? Si no quedó se nadie. Imaginan. No quedó se nadie. Imaginan. Y aparte, siempre hablan de tonterías. No, igual te voy a decir una cosa. Nosotros, como espectadores, empezamos a tener como un código de cineasta. De agarrar y empezar a pensar. Y bueno, lo que pasa que la historia no es tan así. Pero la tienen que hacer cinematográficamente. Claro, la como palabra cinematográficamente. Acepta, como que uno acepta, ¿me entendés? Que tiene que ser para que se vea, para que se venda. O sea, uno lo tiene incorporado eso. Por eso aceptamos tantas cosas. Aceptamos esto que te decía, que un tipo corra todo quebrado, lo agarró un camión, le pasaron por arriba un ejército completo y el tipo sigue corriendo igual. Lo aceptamos porque necesitamos, tenemos ese código que antes no lo tenías. Por eso las películas de antes eran tan reales. Al tipo que le pegaban un tiro, se moría, viejo. Y volvimos a eso, Johnny. Pero volvimos a eso elevado a la décima potencia. Y hoy le pegan un tiro, le hacen 5 agujeros y lo hacen volar 20 metros. Pero hoy se muere y prefiero que se muera. ¿Me entendés? No que se levante. Claro, pero es cierto. Pero o sea, te sacan el ideal. ¿Qué ideal? Si es la realidad, es esa. O sea, si vos haces una película de ficción, es una cosa. Si vos me haces una película donde un padre de familia, como hablábamos antes, entra a la casa a afanarlo. Para ver realidad voy a ver un documental, no voy a ver una película de ficción. Y ahí está, por gente como vos estamos como estamos con el cine. Por gente como vos estamos, ¿por qué? Porque vos aceptás ese tipo de película. Sí, yo la acepto, y vos no la aceptás ese tipo de película. Yo me he parado en el cine y empecé a gritar. Esto es mentira. No, es mentira no. Empiezo a decir, falso, falso, falso, le empiezo a gritar en la pantalla. ¿En qué escena, por ejemplo? Y poner la de Bruce Willis, que vuela todo el edificio. La otra vez me indigné, ¿sabes con cuál me indigné el otro día? Pará, y vos me hablaste que lloraste con Titanic, sí. Que los músicos dicen... Sigamos tocando. Pero es muy real eso. ¿Por qué es irreal? ¿Qué van a seguir tocando? Pero a lo mejor es lo que uno lo toma, ¿me entendés? Como un gesto de decir, qué valorable estos tipos. Fueron músicos hasta que se murieron. Y por ejemplo, el que se pega el tiro en el barco, que se cae. Mirá, yo lloré con el gran pez, por ejemplo. Y acá está el trabajo que estamos hablando nosotros, la dualidad que tenemos entre nosotros. Porque el gran pez tiene que ver con eso, con creer o no creer. Bueno, pero ahí es otra cosa. Y creer la realidad o creer el mundo ficticio. Yo prefiero creer el mundo ficticio, sobre todo en el cine, en un relato. Yo me acuerdo de los cuentos de mi abuelo, y no les creías a los cuentos del abuelo, pero querías creerle. Y la idea era creerle. No, los cuentos del abuelo le creías como hasta cuando creíste en los Reyes Magos. Y pero es lindo creer. Después ya era... Una comunicación que tenías con tu abuelo de que él te contara eso, aunque vos sabías que era mentira, pero era un encuentro, era un momento que pasabas. Pero al principio creías que era verdad. Hasta que llega un momento, como te pasa con los reyes, que son, chicos, los reyes existen. Bien, está bien, claro, por las dudas, o sea, para el público infantil que nos está siguiendo, que nos sigue minuto a minuto. Pero la realidad es que uno genera hasta dónde quiere creer y hasta dónde quiere ver lo que le están mostrando. Y por eso, vos querés la realidad, realidad cruda. A mí Jack me hizo llorar. Jack para mí... Pero porque es real. Se congeló. ¿Para vos es real? Claro, te congelás. En ese lugar te congelabas, era cierto. Peor hubiera sido que Jack agarre y salve a todo el Titanic. Ahí no le creo. O el tipo que agarra y quería matar por subirse a un barco. Y es real. Para si estás en el medio de un naufragio, ¿sabe qué? Mato, pero hasta a mi hermana la mato para subirme un barco. Para mí ya parte de un hecho que no es verídico, que es que la protagonista era linda. No, era vieja. Pero era linda cuando era joven. Y no era linda cuando era joven. ¿La viste vos? Yo vi fotos. ¿A dónde? Si se hundió todo. En los documentales de Discovery del Titanic. ¿Es que aparece la foto de la mina? Aparece la foto real y ¿mojada? La verdad no era una mina ¿mojada linda. ¿Mojada o de verdad? Mojadita. Y uno podés verlo ahí. ¿Sabés cuál fue una película que a mí me hizo llorar también? ¿Cuál? Cinema Paradiso. ¿Cinema Paradiso te hace llorar? Sí. ¿Es real? Sí, es real. Es real, se le quema el cine al chabón. Es real, es posible. Es posible, no es lo mismo que sea real. Pero es posible, ¿cuántos cines se quemaron? Es real. En realidad lo que nosotros queremos... Pero es posible. Lo que queremos nosotros, Johnny, es que nos ayuden a lo mejor a poder terminar de revelar esto. Hasta dónde nuestros oyentes tienen la sensibilidad... Primero para llorar. Personal, que puede ser por un hecho como por ahí es una pavada que te hace llorar. Sí. Y hasta dónde todos lloraríamos por lo mismo. Es que generalmente uno llora por una pavada que le remueve cosas. Otra pavada. Que no fueron. No, por ahí no fueron pavadas. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Vos fuiste a un cine, por ejemplo, a llorar? ¿Y lloraba todo el cine? No. No llora todo el cine. Entonces te das cuenta, no todos lloramos por lo mismo en el cine. No. Ahora vos, por ejemplo, es más, ¿llorás si igual? Yo estoy en el cine, me escondo. ¿Para llorar? Sí. Se dan cuenta. ¿Por qué? Porque estás tirado en un costado de la butaca, donde está la alfombra, pataleando boca abajo. O sea, por el pañuelo. No, pero es cierto, uno también llora de acuerdo al lugar donde está. Para mí la libertad de llorar es viendo la película en video, en casa. ¿En me casa encierro en la solo, pieza. En el baño ahora. Me pongo un video en el baño. No, me meto en la pieza, me encierro con una película que sé que voy a llorar. ¿Pero qué cosas te hacen llorar en una película? Más allá de la película puntual, ¿qué cosas te hacen llorar? Me hace llorar mucho, por ejemplo, las escenas de donde se van en un auto y dejan atrás a alguien, ponele, se quedan hermanos. ¿Es de hombre llorar? Sí. En una película, digo, ¿no? Llorar en la vida. ¿En la película o viendo una película? Viendo la película. Para mí te hace ganar mucho más mina. ¿Lloran los protagonistas? No. Ningún protagonista. Yo no, no. Ah, lo he visto llorar por ahí. ¿Es contagioso el llanto? Sí. ¿Como el bostezo? ¿Que hay un protagonista llorando? No, el protagonista no, sino por ahí en donde estás. Porque casi siempre tratamos de ocultar la lágrima, ¿viste? Como que te tocas, como que te entró algo en el ojo. Te secás con la manga de la remera sin que se dé cuenta. Te vas a buscar algo, como para que no te vean, ¿no? Sí. ¿Quién entra? No, te vas a buscar Nos algo. Nos bloquearon. Te vas a buscar algo. Sí. Tratás como de evitar que te vean llorando. ¿Una película donde lloraste, Martín? ¿Cars? ¿Cars? ¿La de los coches? Era dibujito. ¿Y en qué parte lloraste? Que le venden el auto. O sea, a vos te hacen llorar los gestos solidarios. ¿Te hace llorar el gesto solidario? Es lindo, no la vi la película, creo. No, pero sí, yo no, la vi. No, la vi. Yo la vi. La de los cochecitos que tienen ojos, sí, me acuerdo, y hablan. Sí. ¿Doblada en castellano o en inglés? Que en porteño, ¿no? Porque hay varios argentinos que... Bueno, la idea es esa, Johnny, que se comuniquen con nosotros y que nos empiecen a develar un poco por qué moquean. O sea, no se hagan tampoco los duritos, como no, que nada te conmueve o que tenés que ver el terremoto de Haití para llorar. No, hermano, tenés que llorar por cosas... Porque para llorar por el terremoto de Haití, para llorar, tenemos que recuperar la sensibilidad que teníamos antes en las películas. En el cine. O en la tele. Si no, no creo que... Hoy por hoy... Nos estamos perdiendo la sensibilidad. De hecho, vemos en las calles que no tenemos sensibilidad. Yo en los dedos. Yo antes, cuando me pedían en la calle, lloraba. ¿Y ahora? No le doy nada. Está bien. Pero es así. Vamos al siguiente tema. Ya, la seña me encanta, ¿eh? Es Rotavirus. Sí, me hace acordar a Claudio Villarroel cuando se... Callecitas sin asfaltar, vereditas sin terminar, en la esquina fuman y la cerveza es moneda corriente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El sol calma el frío invernal, flor de la noche cayó, Tito ya está duro y no es de frío precisamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Decorando zanjas están, restos de autos que ya no son. Están cortando un caunus con hacha y masa y son mucha gente. Fuman y la cerveza es moneda corriente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Igual que en las grandes empresas viales, vas pagando peaje como seguro de viaje para llegar a destino. Y ahí lo ves, al puntero vendiendo merca. Todo el mundo lo conoce, pero irónicamente su identidad es clandestina. Y entre esas malezas de injusticias reales vas pateando la yeca y el tetrabric se hace carne. Lo mediocre se hace culto, y lo culto se hace oculto en el medio del paisaje. Un concierto de cumbia desde las casas va dominando todo el ambiente. La ropa en la soga baila contenta cuando algún viento le pega fuerte. El alambre tejido medio caído, me han afanado, qué mala suerte. El motor se ha llevado, eso vale caro, me han dejado sin agua, llamando desde. Un concierto de cumbia desde las casas va dominando todo el ambiente. Y la ropa en la soga baila contenta cuando algún viento le pega fuerte. Estamos escuchando El Portón, una banda independiente de Capital. La información al pie del cañón. MTV. Se han comunicado con nosotros al 1561-540359 para dejarnos un mensaje acá a la Copa Derramada. Sí, como Raúl de la Reja, me gusta porque nuestros oyentes han entendido la consigna y me ponen su ocupación. Raúl de la Reja, que es comerciante, me pone. Ya viene de un par de programas. Sí, entonces. Sí, me gusta que me ponga la ocupación. Raúl de la Reja me pone que a él los casamientos en las películas lo hacen llorar más que los casamientos reales. ¡Epa! Y es cierto eso. Es sí. Porque en realidad el de la película, uno durante esa hora y pico va viendo cómo se va desarrollando. Si se va a casar, siempre se pelean antes. Sí, pero pasa... ¿No? Se pelean antes, él va, llega al lugar, ponele, y ella se hizo las valijas y se fue porque aparentemente no iban a poder casarse. Y él llega al lugar y está el departamento vacío. Le pregunta a un tipo que está en la puerta, casi siempre es un negro, porque siempre tratan de poner un negro como que es un tipo que da buena información, como que es un tipo que ellos valoran. En Norteamérica al negro lo valoran por informante. Y el tipo sale en un taxi y la agarra en el camino yendo al aeropuerto, porque siempre se van al aeropuerto, o sea, siempre nunca se van a la casa de una amiga, nada. En el minuto justo antes. Justo, que está por abordar, o por ahí agarró y le pasó que le agarró un embotellamiento, ponele. Sí. Siempre le alcanza. Sí. Por eso los casamientos de las películas, es cierto, te hacen llorar más porque son más... Sí, yo en los casamientos reales lloro mucho con el tema de entrada. Si está bien elegido el tema de entrada del casamiento de la pareja, el que ¿pero se dónde? Casa. ¿De la iglesia o del salón? No, de la fiesta, el salón. Pero acá para mí el casamiento me pone por la iglesia. A él lo conmueve, a Raúl lo debe conmover los acordes del órgano en la iglesia, el coro en vivo, desde arriba cantando. Yo una vez lloré en la iglesia. ¿Por qué? Y me temblaron las patas, no sé. ¿Y ahí fue que decidiste no casarte? No, trabajaba mucho en los casamientos. ¿Qué fue lo que más cercano llegaste? En mis primeros trabajos trabajaba mucho y tenía que hacer muchos casamientos, la verdad que no me gustaban, pero una vez, no sé, porque la cara del novio, la cara de la novia me hizo... ¿Los viste que realmente se querían casar? O que querían escapar y lloré de... no me acuerdo por qué lloré, pero lloré. ¿Como que no querían estar en ese lugar? Sí. ¿Qué fue lo más cerca que estuviste vos de ¿del altar? Sí. Y trabajar en muchos casamientos. Estando del otro lado del altar. Claro, sí, en la sí. espalda del cura. De yo con alguien. Sí. No, yo no me caso. Chicas. Uf. Wow. Se me viene un quilombo. No, qué bueno. Che, otro que me llega también. No sé si te acordás de esta película. Esta me la manda Marcelo de Francisco Álvarez. Dice que lo hizo llorar mucho la película El Perro. El perro es la de Sorín. ¿Quién? La de Sorín. ¿Qué Sorín? Sorín. ¿El que era el de Peckerman? No. ¿De la selección? Carlos Sorín creo que se llamaba el nombre. Bueno, dicen que la escena que lo hace llorar es cuando le matan a la mamá que tocaba el piano. Puta, que... ¿Esa tienen es? Tienen que matar a la mamá, me hace llorar ahora. Pero sos boludo, toma, secate. Me vas a hacer llorar, boludo. Pero secate con la remera, boludo. Igual conmigo llorá con confianza. Si querés hacer puchero, hace puchero. No, grita. Me tapo. No, ¿sabés cuál es la película esa? Sí. Que lo hace luchador, que De Vito es. Esa es. Ah, no es la que yo decía del perro. ¿Cuál es la de Sorín? El perro es la de Sorín, la argentina. No. El director de Historias Mínimas. No, ¿sabes cuál es, Martín, esa? La que lo hace luchador, que De Vito lo somete, que es como un coreano, él es como un japonés. ¿El perro es japonés? El perro, le dicen el perro, porque lo tiene con un collar de perro. Ah, pensé que era por un tipo. Perro. No, es un tipo. Él le mata a la madre, que es la amante, que es como una prostituta japonesa. La mata, la mina tocaba el piano. Y al hijo, el hijo ve en el placar todo eso. Es peliculero, ¿no? Es buenísima esa película, te hace llorar, tiene razón. Sí. El tipo, el hijo ve por el agujero del placar como le mata a la madre de Vito. Y después de Vito lo toma él como luchador y como guardaespalda de él. Y el tipo pelea, es un animal, por eso le dicen el perro. Y termina matándolo a De Vito. Me acuerdo. Sí, porque ¿no la viste? Se pone salvaje. Acordate, le sacan el collar, era algo que le saca el collar el negro este, Denzel Washington, uno de esos, que es como un profesor de música ciego. ¿Denzel Washington o Morgan Freeman? No, Morgan Freeman. Sí, seguro. Morgan Freeman. Y el tipo agarra y empieza, el japonesito empieza a escuchar los acordes del piano y se empieza a acordar de todo eso y ahí saca la conclusión de que De Vito mató a la madre. Y ahí va y lo hace. ¿Qué otra película, Dani? Bueno, muy bien Marcelo, me gusta porque Marcelo ve ¿Ocupación? Películas. No me pone. Oh. Y debe ser debe tener un video, porque para ver esta película. Debe tener un video. Veterinaria, por ejemplo. ¿Eh? O una veterinaria, sí. Después me mandan también mensajes sobre canciones y que podemos llegar a estar un poquito de acuerdo o no. La canción dice que la hace llorar es la de Suéter, Amanece en la ruta. Amanece en la ruta. Me gusta esa canción. ¿Te hace llorar? No. Bueno, por eso, podemos estar de acuerdo o no. En esta vamos a estar de acuerdo. Era en abril. No, me hace llorar, era en abril. Te da bronca. Me da bronca. Vos sabés. Es un golpe bajo. No, vos sabés. Lloro con Vos sabés. Oh, que la que nace. Vos sabés. Con el video de Vos sabés lloro. ¿Y sabés con cuál lloré yo últimamente? Con el nuevo video de Diego Torres, que tiene un Rambler y que como que al hijo no le da bola. No lo vi. Yo tampoco lo vi todo, pero la... Pero lloraste de entrada, por sí, eso sí. No lo pudiste ver. Porque la parte que vi me gustó. Bueno, los mensajes que van llegando van entendiendo un poquito cómo es la consigna de hoy. ¿O no? No, ellos van entendiendo. Nosotros todavía no. Pero vamos bien. Bueno, de a poquito nos vamos sintiendo un poco más, mejor. Más cómodos, ¿no? Sí, mejor. Sí, nos vamos habituando acá a la casa de FM Moreno en Saavedra... 81. Imposible Vamos. Olvidarse la dirección. La Copa Derramada. Los temas serios superficialmente. Los temas serios superficialmente. Y los superficiales seriamente. Y los superficiales seriamente. La Copa Derramada. Hola, Michelle. Sí, ¿quién sos? Soy la voz de tu conciencia. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? No, nada, estoy probando sonido. Ah. 1, 2, 3. ¿Escuchás? Sí, pero con un poco de eco. Bueno, vamos a ver si lo mejoramos para la próxima. ¿Vos cómo estás? ¿Sí estoy bien? Sí, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué me lo decís? No, por cortesía, pregunto nomás. 1, 2, 3, 3, 3. ¿Pero sabes algo? ¿Vos sabes algo? No, nada. ¿De verdad? Vos sos la voz de mi conciencia. Algo debes saber. Te estás poniendo paranoico. ¿Por qué vos pensás que hay algo que yo tenga que saber de vos? ¿O que te tenga que decir? Y qué sé yo, no sé, nunca apareces. Bueno, la próxima te cuento. 1, 2, 3, check, check, check. Hola, Michelle. Se te escucha mejor ahí, ¿eh? Ah, ¿viste? La Copa Derramada. No desconocemos la realidad. No desconocemos la realidad. La negamos. La negamos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro

después de una jornada de revancha, porque el sábado, el domingo habían empatado 0-0 Boca Juniors y River Plate, y el partido de revancha hoy de jueves se completó la llave con el triunfo del Club Atlético Boca Juniors. ¿Pero cómo la llave? ¿No fue una continuación del partido que se había suspendido por la lluvia? A mí no me dijeron a mí eso. A mí me dijeron que era partido de ida y vuelta, partido de revancha era. Así que bueno, el triunfo del equipo de la Diveda, que ganó 2-0, y nosotros estuvimos presentes en el estadio. En realidad no estuvimos presentes en el estadio, estuvimos cerca, en las inmediaciones del estadio, y tenemos el informe completo de lo que fue este superclásico devaluado, diría yo, Sony y chico de la producción. Bajamos un poquito lo agudo porque me sale medio sesoso, ¿no? Bajamos un poquito lo agudo. Bueno, ahí se escucha bien. ¿Te satura? ¿Te satura mi voz? ¿Te satura? Esta es que te sature. Lo satura. Ahora sí, teníamos un mensaje, me estaban llamando que nos están escuchando muy bien desde Capital. ¡Qué suerte! Bueno, justo a tiempo, porque seguramente se deben estar relamiendo. Bueno, sí, César Cicciolini está con nosotros, nuestro columnista en deportes, que tiene muchísimo para dar. La semana pasada tuvo una aparición muy breve porque fue justo bombardeado por un montón de preguntas, y sabemos que a César no le gusta enfrentarse con nadie. No me gusta hablar, no me gusta hablar con la gente directamente. Yo a las conferencias de prensa no voy, yo a los protagonistas voy y los busco directamente en su domicilio. Bien, ¿qué tenés? Vamos a la información, Johnny. Zapin de deportes. De noticias, boludo. Bueno, a mí no me gusta decirlo así. Zapin de noticias, con César Cicciolini. Tenemos declaraciones de Jorge Messi, que dijo que para mí subestiman los logros de mi hijazo Lionel César Messi. El padre de Lionel César Messi está indignado con el tratamiento que le damos, no yo, sino toda esa supuesto periodista. No sé si te entiendo tanto lo que me estás diciendo. ¿Qué pasó? César Cicciolini. Sí, sos vos. Deportes. Sí. Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Lío. Sí. Lío. César. Lío César Messi. Que según juega, el nombre de Lío es César. Que juega en España en el equipo. En el Barcelona. De España. De Cataluña. Dijo que a mi hijazo, porque para él es un hijazo, lo subestiman en la Argentina. Está indignado con el tratamiento que le damos, no a los periodistas serios como yo, sino todo el espectro deportivo. ¿Usted piensa que...? Otro tema. Sí. Copa Davis. A ver. David Oscar Nalbandián presiona a su socio Juan Martín del Potro, más conocido como el Rusito, para que le dé prioridad a la Davis, que no sea sonso, dice David. Pero... ¿De en serio le dicen Rusito a Del Potro? A Del Potro le dicen Rusito. Usted lo conoce muy bien, de buena fuente. Yo al Rusito Juan lo conozco desde que estaba en inferiores. No le gustaba el tenis. ¿El segundo nombre en Albandía cómo es? Oscar. No lo conocía. David bien. Oscar Nalbandía. Sigue el otro tema. Copa Libertadores de América. Es excelente la campaña de Estudiante que avanza en la Copa. El equipo de Quilmes, Estudiante de La Plata, de la zona de Quilmes, porque hace de local en Quilmes, sí, le ganó al Bolívar 2-0 con excelente actuación, un golazo de Mauro Lucio Boselli, más conocido... No se llama Lucio. ¿Me va a interrumpir? No, está bien, pero no se llama... Más conocido como Vaselina Boselli. Vaselina Boselli. Hizo un golazo el primero del pincha. Y el mediocampista por izquierda, José el Silencioso Sosa. El presidente del Bolívar, Marcelo Tinelli, en declaraciones exclusivas para FM no Moreno. No es el mismo Bolívar. Pero me va a decir toda la noticia, yo soy el cronista, señor. No, yo le estoy preguntando nomás. El presidente de Bolívar, Marcelo Tinelli, más conocido como Tinelli de Videomatch, dijo que van a rodar muchas cabezas si se queda... ¿Usted qué piensa? Cada vez habla peor, señor César. ¿Usted qué piensa? ¿Que trate de calmarse, porque no lo entendemos muy bien, si no. El presidente de Bolívar, Marcelo Tinelli, más conocido como Tinelli de Videomatch. Está muy bien, sí. ¿Qué pasó con él? Le hago una pregunta, es un cuestionario. Sí. está más caliente porque van a quedar fuera de la copa. Sí. O porque no le firma Dicado Ford. Y porque van a quedar fuera de la copa. Ah, porque van a quedar fuera de la copa. El espectáculo en la Argentina también, de la mano de César Cicciolini. Bien, César Cicciolini, ¿tenemos algo más? Sí, tengo el equipo de la fecha, de la octava fecha de campeonato metropolitano. Pero no me habló del superclásico. Ya le hablé, le dije que estuvimos presentes en el superclásico, no pudimos ingresar al estadio. ¿Pero cómo? Por no un cachito. ¿Cómo por un cachito? Sí, porque había unos pibes que me iban a vender una entrada y al final no me la quisieron, me querían matar, me querían romper cogote para que entrar. Entonces agarramos y decidimos desde la producción. Pero nosotros vendimos como que iba a estar nuestro columnista de deporte, iba a estar en el partido más importante de la fecha. No lo acreditado, no lo acreditado. ¿Y pudo ir a otro evento deportivo? Sí. ¿A cuál? Me fui a Puerto Madero. Que en Puerto Madero, aparentemente, una figura de deporte iba a ir a comer. ¿Pero por qué todo me lo habla como...? Porque soy cronista deportivo. Está bueno, le doy el equipo de la fecha del campeonato de la octava fecha metropolitano. ¿Pero cómo octava fecha? Va 10 fechas, es la pero décima. Pero este es de otro campeonato. A ver. El equipo de la fecha forma con... Chiquito Pozo en el arco. Víctor Zapata de 4. Leandro de Sábato, Gonzalo Piré, Masi Velázquez en la línea de fondo. ¿Gonzalo Pires? De un actor. Pero juega bien. Jugó en los galancitos, sí. En algo. Enzo Casimiro Pérez por la derecha. Leandro Benítez, José el Silencioso Sosa, el Sordo Grassini de enganche. La Gata, Guau Guau Fernández. ¿Y quién más? Y de Dosadio, el uruguayo Bogosian. El DT de la fecha, el fue? Luis Sanguchito Zubeldía de Lanús. ¿Sanguchito le dicen? Sí, le dicen Sanguchito. ¿Usted lo conoce bien? Desde chico, desde que era pebete. Dígame qué tenemos para el decir. El árbitro de la fecha. A ver, ¿cuál el fue señor el árbitro? Sergio Pesota. ¿Cuántos puntos? Cero. Dirigió para el orto, dice el veedor de la AFA. Ah, eso es acceso directo al veedor de la AFA. Totalmente. Bueno, ¿tenemos alguna regla para hoy, no? ¿Para explicar? Sí, para explicar a las damas que se acerca el Mundial de dónde, en qué país se va a jugar, que no me acuerdo. ¿En la Copa del Mundo? Sí. En Sudamérica. ¿En dónde? En Sudamérica, porque viste que ahora los países se dividen. Acá va a ser, dicen que acá va a ser Argentina, Uruguay. Uruguay. La Copa del Mundo del 2030. Pero no, la que viene, la ahora, no, en julio. No, ahora viene Brasil, 2014 Brasil. No, pero quedan 80 días, 60 días para una Copa del Mundo importante. No importa eso, no importa. Ah, ya pasó usted. Eso es de otro lado, no ¿quién salió acceso? Campeón? ¿Quién salió campeón? ¿En dónde? De esa Copa. ¿Sudamérica? La que se va a disputar dentro ¿Sudáfrica? De esas. Sí. Ya te lo digo. A ver. Godoy Cruz, excelente campaña. Ese es mi equipo favorito, Godoy Cruz, Antonio Tomba. Con mi amigo, el Turquito Azá, a la cabeza, más conocido como el Turco, zafa del promedio y pelea la punta. Me gustaría, perdón César, sí. Me gustaría que la semana que viene nos traiga una carrera de caballos, si puede. También, pelea la punta, se olvida del promedio, el equipo de Turquito Azá es puro corazón y panza pa' ocho, porque el Turquito tiene una panza pa' ocho. ¿Cómo come Tuquito? Muy amigo Tuquito. ¿Sabes que comemos mucho con el Tuquito? ¿Qué comemos? Salsa cuatro queso. Sí. Me gusta mucho la salsa cuatro queso. ¿Por eso engorda tanto? Sí. Bueno, esta fue la información de la octava fecha. También tengo traje para hacer como sociales. Hago sociales con amigos. A ver, con amigos. O un crucigrama. Festejan hoy. Festejan hoy, mi amigo, este TX2. Manteca Martínez, Zinedine Zuzu Zidane. Este es genial, este. Zinedine Zuzu Zidane. ¿Te lo digo, beta? ¿Cómo te lo digo? ¿Qué actriz le gustaba? Zuzu Pecorado. Silvio Soldán. Cumpleaños también hoy. Feliz cumpleaños, Mi amiga íntima, Cintia Fernández. $300. Íntima, son todos amigos de ustedes. Muy íntima, sí. Y Guy William, el Sodo. Hoy se cumplen... 8 años de su desaparición, pero sigue estando en nuestro corazón, Un abrazo enorme para todos. Si quieren informarse, si quieren cartearse conmigo, con César Cicioli, informó para MFM Moreno. Saavedra 81. César Cisolini. Deportes. En el recuerdo. Pero está, terminó bueno. Está bien, estuvimos con César Cicciolini, que nos dio que el no equipo de la fecha. Zapping de noticias, no se va, va a estar con nosotros acá hablando. También me interesaría saber mucho si hubo alguna película que lo hizo llorar César Cicciolini. Pero ¿qué? Si alguna película lo hizo llorar. Sí. De las últimas. Sí, sí, sí, hay una que me hizo llorar mucho, que es la película esa que son unos bandidos y que aparentemente eso se había afanado un banco. Y tenían máscara, toda esa máscara así de presidente. ¿Se acuerda? Punto Límite. Sí. Me hace eso da cuando se mete al mar, que se va a matar al mar. No. Sí. Ah, al final. Sí. Sí, como Alfonsina. No sé, qué sé yo. Yo de presidente no sé. Pero no, Alfonsina, que la se poeta mete al Alfonsina Storni. Y el otro está parado en la puerta al mar. Está parado en la puerta al mar y lo ve que se va. El y mar el tipo piensa. Perdón, el mar tiene puerta. Tiene puerta. Y que vos te metes por cualquier lado, más no, te metes por la puerta, por donde empieza. ¿Y pero en qué situación uno sabe cuándo empieza el mar y cuándo termina? La puerta donde termina la ola, boludo. Bien, siga con la película, está bien. El tipo está parado en la puerta del mar y empieza a mirar y dice, no se va a meter. Había una super tormenta. Había una super tormenta ahí. Un tsunami. Ahora, ¿por qué le decimos tsunami si no es tsunami? ¿Cómo es? Es meteoro. No, maremoto. No, meteoro es. Meteoro era un dibujito. Qué lindo. Bueno, esa parte me gusta mucho. Y le hace llorar meteoro. Sí. Entonces, a César Cicciolini estuvo con nosotros, César Cicciolini. Y se va a quedar. Che, me mandan saludos, tengo mensaje. Pará, no me corté, ¿eh? ¿Cómo estoy? ¿Estás saliendo bien o salgo saturado? ¿Salgo bien? Me parece que está saliendo con... Dice... César, te manda saludos Sada, que está escuchando en Flores. Sí, está escuchando. ¡Qué suerte! Lo escuchan de lejos, ¿viste? Saludos. Saludos, muchas gracias. Con nosotros estuvo César Cicciolini. Que no va se a seguir. Va. No, no se va, va a seguir con nosotros. Vamos a cantar. No se va y César no se va. Y César no se va. Y otro pesado cayó. Que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción. Que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar. Por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. ¡Sí! A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el donde supo saciar su ser, que el sumiso no va a romper. Y ahora vuelven a volver llenos de vida. saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Cuando un amigo se va, queda una copa vacía, que solo puede llenar la copa derramada. La alegría no es solo brasileña. Muy bien, muy felicitado a los chicos que hicieron la artística. La verdad que estamos escuchando cada tanto algunas nuevas, me hace llorar. Estoy bastante sensible, así que sí, saludos. También gracias a la gente de producción. Al locutor de Telefe. Personas. Al locutor ¿quién? De Telefe. Saludos, sí, al locutor muy, de Telefe. Muy de Telefe. Sí, muy de Telefe. Y bien, 1561-540359. Se pueden comunicar si es que están con ganas de comunicarse y si no. Pueden pasarla bien de oyentes nada más. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, mal. El oyente, en qué estado está? Pegado, ¿está en cama? No, pegado a la radio. ¿Pegado? Pegado a la radio. Los cables pelados. Sí, sí, sí, pegado a la radio. Yo, moviendo la antena para ver si se escucha si mejor, es si es verdad lo que están diciendo. Sí. Igual, ¿sabés que yo noto, por ejemplo, que yo como oyente, ¿no? Me pasa muchas veces. Sí. Que en el momento que estoy escuchando un programa de radio, estoy haciendo otra cosa. Siempre estás haciendo otra cosa. En el único momento que no estoy haciendo otra cosa escuchando un programa de radio es cuando manejo, por ejemplo. ¿Y estás manejando? Sí, pero lo estoy escuchando. Pero estás manejando. Pero lo estoy escuchando. Pero estás manejando. Sí, pero a veces dejo de manejar para escucharlo. ¿Te parás al costadito al del costado, camino? Como si fuera que hablo por teléfono. Hay una parte por ahí que me interesa escuchar. ¿No? Ahí, hay miles de programas que me interesan escuchar. Y por ahí te dormís. No, no me duermo con ningún programa de FM Moreno. No, porque al costadito de la autopista te da el sol, te pega en el vidrio y, sí. Y medio como que te dan ganas. Y te dormís. Sí, te dormís. Yo me duermo, sí. Sí. A veces que vuelvo al otro día. A veces ponele que voy el lunes para allá. Claro, si te pegaste a las 6 de la tarde. No, te dormiste el otro día. ¿No te pasa a vos? Porque vos, por ejemplo, antes no eras de dormirte a la tarde a cualquier hora. Dormías la siesta a las 3 de la tarde. Ahora, no sé si con el paso de los años, como que te podés dormir a las 7, te dormís a las 8. Sos como los chicos. Es cierto eso, que uno cuando va creciendo empieza a tener actitudes de vuelta como cuando era niño. No solamente con el chiste fácil de que te mías y te cagás. No. Sino no. Con esa cosa de arroparse, por ejemplo. ¿Arroparse? Sí, es una palabra que me gusta. ¿Te gusta que te arropen o te arropás a vos mismo? No sé. Que me arropen, me suena como enfermo. Ahora, arropar, que te arropen. Sí. ¿Qué es arroparte, primero? No sé, me estoy confundido con Cisolini, pero déjame que salga de esto. No, arroparte es la ropa de cama, supuestamente. Si es que la cama tiene ropa. La cama tiene ropa, que son las sábanas y las frazadas. ¿Por abajo de las patas? Y es ponerle la ropa de cama encima de una persona. ¿Por qué, por ejemplo, uno tiene esa cosa incorporada de ir a tapar? Arropar mi niño. No, arrorró. No, yo te dije, hoy estoy para cantar, tengo una voz. ¿Por qué uno tiene esa cosa, esa actitud, por ejemplo, de ir a tapar, no? Esa cosa de ir y que quede tapado, ponele, el hijo, ¿no? Y sabes que a la noche se destapa. A mí sabes que me pasó una cosa, sí. De joven. Sí. De joven. Estoy hablando que... ¿A vos te tapaban de joven? No, es que sí, tuve una... No, sí. No me tapaba. No sé si me tapaba, estaba redormido cuando me tapaban. Pero una vez me pasó en una relación con una señorita. Sí, ¿sexual? En una relación. Tuve una relación, estuve con la chica. Qué confesión, Johnny. Sí, y la chica vino, sí. Y me arropó. ¿Te tapó? Con frazada, sí. Con cubrecama y todo, pero era 20 de enero. Pero te bajó la presión. No, me bajó la presión. Igual, el buen arropado, ¿no? Sí. El buen arropado es cuando te pone la sábana para que no te toque la frazada, que no te pique. Exactamente. Ese es bien arropado. Sí, es bien arropado, ¿no? Bueno, porque yo noto muchas veces que los que arropan, agarran... Arropan mal. Sí, arropan mal. Te tiran la... como que agarran todo junto y te lo tiran. Te tapan hasta la cabeza y ahí hacen un doblez, ¿me entendés? Sí. O sea, está mal arropado así. ¿Cómo se arropa bien? Se estira la sábana, se estira la frazada... Se estira. Y se estira el cubrecama. Y ahí se hace un doblez que es gordo, con todo junto. Pero vos estás hablando de hacer la cama y no estás hablando de arropar. No, con un tipo adentro, te digo. Ah, con una persona adentro. Con un tipo adentro. Uno tiene que saber, por ejemplo, uno sabe que si te arropan, uno tiene que tener la sensación, no de que te ahoga, que te tapan casi hasta la nariz. Un poquito menos. La boca. Yo, por ejemplo, me he curado un montón de gripes arropándome. Porque dicen que la gripe... Uno toma alguna bebida que te hace transpirar, qué sé yo, está en esos test. Vino caliente. Bueno, vos te curás la gripe, pero porque no, te olvidás. El vino caliente te hace transpirar. Es mentira esa cosa, es como el ojeado eso. No. Hoy me enseñaron a curar el ojeado a mí. Pero no es mentira, era cosa de los abuelos. No sé si decían. Es cierto. Vino caliente. Por eso son cosas como viejas. Por ejemplo, eso que te ponían la planta esa que te ponían, que era para el empacho. Que te ponían una planta, una hoja verde con un huevo. Aloe. No, eso era para la lastimadura. Cannabis. Te ponían como una hoja, como una cala, puede ser. ¿Nunca te pusieron eso? ¿Vendado? Tan viejo no soy, tampoco. No. ¿Eso es lo que vos viviste? No, yo tuve... Mi abuela era chamán. Pero cuando estabas con fiebre, con algo de fiebre, te ponían la ventosa, por ejemplo. Boludo. ¿Quién te ponía la ventosa? La Margarita Mercedita, la de San Martín, te ponía ventosa. No, a mí, yo a la ventosa no llegué, pero llegué a la toalla con la olla y el vapor. Y hojas de eucalipto. Y matata ahí adentro. Hojas de eucalipto te destapaba hasta el todo. Y matata ahí adentro. Sí. Matata aguantá. Ahí adentro. Sí. Aguantá. Aguantabas 15 minutos ahí y te ibas a jugar 10 partidos de fútbol. Bueno, vos sabés que yo conocí una vecinita que ahí descubren que sufría de baja presión. Que se quemó, la tuvieron que llevar al Instituto del Quemado porque le metieron la cabeza con la olla y la toalla y le bajó la presión y metió la cara dentro del agua y que tenía quemadura, quedó como una tortuga. Y bueno, pero son las curada. Las contraindicaciones. La vía nasal es destapada, pero tenía la cara, ¿sabes cómo le había quedado? Parecía que le había agarrado una choronga. Contraindicaciones tienen todos los remedios. Todos los remedios tienen contraindicaciones. Dicen, por ejemplo, que cuando estás con broncoespasmo y esas cosas, te ponen unas cebollas abajo de la cama o en la mesita de Lula. ¿Tenés esa? Usala. Sí, habría que... Igual te digo que cuando te va a tener una baranda. Habría que recuperar. Es más, claro. te propongo que hagamos un libro recuperando esas Hagámoslo. Viejas curanderías. Quedémonos hoy, arropémonos y hagámoslo. Mientras tanto, no quiero dejar pasar por alto algo que vengo madurando hace un rato, que es la película que haríamos del cine argentino. ¿Cuándo uno se da cuenta que viene madurando? O sea, ¿cuáles son los gestos que uno tiene como que va madurando? Hoy yo maduré mucho. ¿Cómo? ¿Te diste cuenta? No sé. Es algo que se siente adentro. Es instintivo. Está hoy bien. Maduré. Bueno, ¿qué venías madurando? Está sonando un mensaje, un teléfono, es el mío. Algo en la oreja me sonó, ¿eh? Uy. ¿Qué dice? Podrías bajarlo. Pero o sea, que se case. Es un programa. Bueno, es un programa en vivo, tiene esas cosas. El programa en vivo son, vamos a decir, 22, 26... minutos de hoy, jueves 25 crudo, de marzo. Crudo. Jueves 25 de marzo del 2010. Sí. No pensé que iba a estar vivo para el 2010. ¿Pero que es un mensaje personal o es un mensaje para la radio? Léelo. Tengo una vecina que cuando cura el empacho, eructa. Ah, eso puede ser, ¿eh? Y depende muchas veces cuando te cura el empacho de lo que vos comiste. Y dice, Sil, editora. Dice, Sil, Silvana, Sil. Editora. Dice. ¿Silvana? Sí. Silvana... También tiene mucho que ver cuando, de acuerdo a lo que vos comiste, si comiste cosas muy pesadas, por ejemplo, el que te cura el empacho lo hace percha. Pero eruta el que te cura. Sí. ¿Cómo puede ser que...? Empieza... ¿Cuál es el que bosteza? El del ojeado, ¿no? Sí. ¿El del ojeado es el que bosteza? El del ojeado bosteza. Y el del ojeado es el que te tira la gota de aceite en el plato y se hace como grande. Pero es medio como un asco que te eruten. Bueno, pero te está curando. Y es como casi es como un exorcismo. Y si yo voy hoy, que sí. Le digo que estoy medio con diarrea, ¿qué hace? No, no, pero aparte depende de lo que comiste. Si comiste muy pesado... Medio asqueroso. No, no, si comiste muy pesado, la agarra, es como un exorcismo. Lo tienen que agarrar entre tres o cuatro. Bien, tengo Sara de Capital que está diciendo que se los escucha muy bien. Sigan sí. así, gracias por el apoyo. ¿Cómo el apoyo? ¿Que va, aportan, dice, aportan a la No, no, dice que sigan así. Causa. Es un apoyo, es una forma de apoyo. Apoyo. Se sí. los escucha muy bien, sigan así, dice. Qué suerte, nos están escuchando por internet. Sí. Está bueno eso. Está bien, sí, hay sí, mucha sí. gente más que me va después a devolver una crítica constructiva de este programa que vamos a tratar de ir mejorándolo de a poco. Sí, hemos recibido... empeorándolo... De a poco. No, de golpe. Si lo empeoramos, de golpe. Hemos estado recibiendo últimamente el programa anterior, nos visitó el licenciado... Licenciado Vanetti, que va a estar... Que va a volver este jueves, y él se ha comunicado entre semana con algunos de nuestros oyentes... Prometió por algunas inquietudes. Dieta. ¿Qué? Prometió ponerse a dieta para sí. el próximo porque no pasaba por la puerta. Sí, o hacía dieta o quería ver si podían agrandar el portón. O levantar la cortina, sí. Muy agitado entró el licenciado, sí. pero igual fue se lo escuchó muy bien, fue positivo muy y positivo. Ya vamos a entrar. La próxima visita, que quizás sea el jueves que viene, vamos a entrar a un tema que nos afecta a todos. No lo sí, vamos a decir ahora, pero lo estamos trabajando. Bien, tengo la película. ¿Ya nos vamos? Vamos redondeando y tengo la película. Para después de la pausa, sí. Estelita, sí. Siempre me gusta decir eso. Tengo la película del cine argentino. ¿La película? Sí. Un tipo se entera que va a haber un atentado. Sí. El atentado es en el Sarmiento. El Sarmiento... ¿El tren? Justo ese día llega hasta la Casa Rosada. Involucra a la presidenta y vamos a ver quién actúa de presidenta. Y te lo voy a decir. Vamos a un tema, señor Martín, y en el próximo bloque te cuento el final de esta película. Me dejás en ascuas. Siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. Amarelo. Si sale bien, sale bien. Y si no... ¿Qué es eso? FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Sale un bote a sufrir. No es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua. Juan José Garúa me llama. Juan José Garúa se llama. Sí. Sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. La ponemos, se la sacamos, se la secamos. ¿Secan el agua ustedes? Ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Mensajes que nos llegan al 156-154-0359. Lo empecé al revés. 1561-540359. Y los mensajes dicen lo siguiente. Bueno, chicos. Eso. Se ve que se le cortó. Se le cortó ahí. Igual la producción textual. Textual. Te pone. Bueno, chicos. Otro que llega. Por ahí llega después, porque viste que a veces vienen tantas. Te lo mandan en dos o tres. Igual casi siempre cuando te mandan en dos o tres es por algo, un tema importante, que yo, por ahí te quieren patear por él. A ver. Patear es de los 80. Patear el tablero. No, te quieren patear, que te quieren descartar, que quieren romper con la relación, con romper la pareja. Romper con vos. Sí. ¿Qué? Vos decís que nos está escribiendo un oyente para romper para con nosotros. Sí. Para mí sí, para porque decir, te pone... Bueno, chicos, no los escuchamos más. Para mí el otro mensaje que ya va a llegar, que ahora la producción te lo... Textual, te lo ponen como viene, te lo ponen. Tutu legal. Sí. Hasta la fecha me ponen. A ver. Dice, bueno chicos, ya saben sí. Que esto así... No va más. No va más. No va Pero más. Bueno, de bien. 15 o 20 oyentes que tenemos, uno es... ¿Qué porcentaje es producción? 0,02, 0,03, 0,04. Hoy, ¿cómo está midiendo el rating? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos midiendo? Sí, estamos... Igual, ojo que levantamos, que antes nos dejan... Un sí. Muerto nos dejan antes, ¿o no? Sí. ¿No? Sí, no, muerto, no, nos dejan, justo. A veces nos dejan muertos, a veces nos dejan bolsa de basura, o sea, uno también tiene que venir acá, tiene que acomodar, ¿eh? Sí, y hablando de muertos, estábamos con la película que iban a atentar contra la presidenta. Sí, el Sarmiento, en el Sarmiento película. Llegaba el hasta Sarmiento, la Casa Rosada. El Sarmiento llegaba por un ¿Es túnel. ¿Es ficción? ¿Es ficción? Ficción, ficción. El Sarmiento llegaba por un túnel a la Casa Rosada. Sí. ¿Existen los túneles secretos de nuestro la Casa protagonista, Rosada? ¿Quién es? Un cortaboleto, un chancho, un común. No, no se le dice más chancho. ¿No? No, y el basurero no se le dice más basurero, se le dice recolector. Bueno, está bien. Un inspector. Inspector. Un inspector, un cortaboleto. Es una pregunta en el que Sarmiento. viajaba sí. Para el otro lado porque le queda más cerca, vivía, tenía que ir a ver un fatito por ahí por once. Se buscan Te estoy haciendo toda la trama, sí. Guarda. Se buscan un mártir, pero de la zona, ponele. Uno sí, que vive en Congreso, sí. Ponele, ¿no? Sí, un tipo sí. Que... Y arranca la película con todo un plano, que mucha gente en el Sarmiento, cosa rara, porque sí, siempre se viaja normal. Se viaja cómodo, sí. Se viaja muy bien. El furgón, ponele ni humo, ni paquetes bueno, de alfajor. Arranca nada. El chabón en el furgón diciendo, hey, ponete las medias. ¿Cómo? A uno que estaba sin media, zapatillas sin media, y a él como inspector no le gusta ver esas cosas. No, y no se puede ir desnudo. No. En el furgón se puede ir en cuero, pero un tipo pero va sentado desnudo, en no. el vagón y te lo bajan. ¿Y Rolando Hanley a dónde quedó? No viaja. No viaja más, por eso. No viaja, entonces. No viaja más por eso. Bueno, está llegando, llega a 11 sí. y pasa a la estación de 11. ¿Pero hay vía o le pega por Rivadavia? Por abajo. ¿Hace un agujero? Por los túneles. No, va, se mete en el subte, viste que el subte... Engancha el subte. Tiene un enganche ahí, sí, en el sí, subte tiene una que, no sabe, S, tiene una que S. llegaba hasta Puerto Madero. Bueno, cuando está por llegar a Puerto Madero... Desvía. Desvía y va derecho a la Casa Rosada. Por Paseo Colón. En el mismo momento, imagen paralela, la sí. presidenta dando una conferencia de prensa, ¿cómo se llama? Cadena Nacional. Recomendando que comamos... Merluza. Poroto. Sí. Poroto, ponele. Agarre la mina, dice que lo poroto te hace salir pelo en las piernas, porque siempre te da como propiedades, ponele, de las cosas que te dice. Bien. Y el poroto agarre y vale 300 pesos 100 gramos de poroto, y todo lo trolo con lo poroto, porque dice que te saca los pelos en la pierna, te los chupa para adentro el poroto. ¿Sí? Dice, sí. Y yo me dice lo sacaría. Yo me lo sacaría. Yo como poroto. Yo como poroto mucho. Pero no me saca los pelos. Bien, y hasta ahí tengo... No tengo sí. más de la película, pero... Ah, tenés como un avance. Sí, tenemos que construir más el guión. ¿Y quiénes, por ejemplo, tenés... El tema es que quiero ver el casting de ¿Quién podría hacerlo? Queremos ideas. ¿Quién hace de Cristina? Y el chancho lo tenemos. Sí, ¿quién hace de Cristina? El chancho para mí, ¿sabes quién es? ¿Quién es el chancho? El inspector, ¿no? El inspector, chancho. Luis Luque. Es el protagonista, ¿eh? No es protagonista, tiene que se ser muere más al toque. Flaco, no hay inspectores tan gordos. No, le mete más dinamita, tiene que ser más. Porque ¿un Pablo Rago? No me gusta la boca de Pablo Rago, tiene muy finita. Labios muy finitos. No putea, Pablo Rago te putea como. Sí, sí. No sí. se cree. No aparte cree. Tiene que. Luke te putee, se babea. Tiene que dominar a los del furgón. Y yo, un inspector gordo. Aparte, es un inspector que no sabe hacer nada, sabe cortar boleto, pero tiene que saber en el momento de desviar el tren. Cuando hace la S, sí, que agarra arriba y tiene que conocer los planos secretos de la Casa Rosada, por cómo se comunica. No, y controlar a la gente que empieza a decir, pero no termina acá, no termina acá. Sí, porque ahí se bajan ahí en se 11. Te vuelve de acción. Bueno, ¿quién hace de la presidenta? Tres opciones tengo. Eda Bustamante. No, tengo tres opciones que. Son tres opciones geniales. Es muy trola. Tengo una. Mónica Gutiérrez. ¿Cuál es? La de la periodista. Mónica Gutiérrez, ¿la tenemos? La de América, Mónica Gutiérrez. Ah, la que tiene con Andino, la de los flequillos. Esa. Mónica Gutiérrez da muy bien de Cristina. No, para mí no da, físicamente, pero sí de voz. Da muy bien de Cristina. Sería buena de voz para mí. Pero físicamente también da. No sé, me parece que tiene como es más heavy. La muchacha del secreto de sus ojos, segunda opción. ¿La que se muere? La protagonista. la que matan, la que la Soledad viola. Villamil. Da de Cristina. Te tiro una. Mirala yo. Mirala de vuelta la próxima. Te tiro una yo que puede ser Cristina para a mí. A ver, ¿quién? Sandra Mianovich. ¿Sandra Mianovich sí. de Cristina? Sí, porque la presidenta tiene como voz media varonil. Y Sandra Mianovich haciéndole un look. Ah, pero ahí. Vos la buscás por la voz. Y sí. Sí, porque tiene que tener es un complemento. Y tengo la otra, hoy la vi sí. y dije, esta da para el casting, lo va a hacer. Sí. De entrada me lo van a rebotar, sí. pero va a dar Karina Masoco. Pero no tocamos toda la película. ¿Pero qué se hablaba de entrada? ¿Eh? De entrada, apenas asume Néstor. Sí. ¿Qué se hablaba? De lo bien que estaba. Lo buena que estaba. De lo buena que estaba Cristina. Y dejó de estar buena. Dejó de estar pero buena. Pero por las cagadas que se mandó, no porque son físicamente. Cagadas, no la critiquemos, no estemos hablando. Pero es lo de mismo cosas. Que el otro, que el turco. Hablemos la de mujer. Sí. No hablemos. Para mí se desmejoró. El poder te avejenta. ¿Y te acordás, Alfonsín, las bolsas que había quedado? Alfonsín, sí. cuando se va, se le quedó. Y de la Rúa que se olvidaba de todo. Se equivocaba de puerta, decía sí. nombre diferente, todo. Ahora te hago una pregunta. A Menem no le hizo nada. Sí, inmune quedó. Menem se le va a explotar la cabeza en cualquier momento. Ah, había sí. una película que... Parece que, medio como el Yoda, parece. ¿Cuál era esa película que le explotaba la cabeza? Scanners. Scanners. Yo quiero que le pase con Scanners. Scanners. ¿Sabes qué quiero eso? No quiero que se muera de un bobazo. ¿Y quién le explotaría la cabeza? No, sola, de abejas. ¿Viste que él siempre tenía problema con las abejas? Con las avispas, avispas. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué siempre los guiones cinematográficos nuestros de presidentes sí. siempre fueron de Perón, ponele? O sea, convengamos que fue poderoso el personaje. Sí. Como imagen, como todo. Y la mujer más todavía. No tuvimos película. No, y... Y a ver, ¿qué otra hicieron? Hicieron la de Irigoyen porque lo mataron al... Asesinato en el Senado de claro, la Nación. Claro, pero no por Irigoyen. Sí. Sino porque Solá dice que tenía una tararira. Dice que lo meten a Solá para que lo maten en el Senado. No sí. Es por Irigoyen. No tenemos, o sea, ¿cuál sería una película? ¿Qué vas a hacer, una película de la Rúa? De Rosas. ¿Quién es de Rosas? ¿El que laburaba en los bañeros? No, ese es Rosales, sí, Guillermo Fernández de Rosas. Sí. No tenemos presidentes que tengan una figura peliculeable. Sí, sí. Y los norteamericanos en eso nos cagan. Y con Kennedy, te mataron. Kennedy, mil películas de Kennedy. Pero perdóname, ahí te mato con eso. El presidente que daba para hacer muchísimo de eso, que era actor, sí. No hicieron ninguna película, que era Reagan. No, Harrison Ford. No, Reagan. Ah, ¿no era Harrison Ford presidente? Porque yo no. lo vi como en 4 o 5 películas eso que Harrison Ford era presidente de ellos. No, eso ¿sabés mentira. Cuál fue el presidente que ellos no aprovecharon? Pero porque ahí te das cuenta que ellos cuidan eso y podrían haberlo aprovechado. A Clinton. Clinton era un tipo muy parecido y al que tuvimos nosotros en los 90. Hay muchas películas de Clinton, pero ¿qué? Son triple X. Claro, son todas triple X. ¿Viste hoy las imágenes esas de Bush limpiándose la mano? Sí, la vi. Que tocó un haitiano. Sí. ¿La viste? La vi. Ahora, pero por ahí estaba transpirado el tipo. Es ficción. Por ahí estaba transpirado, pero la por ensució. Pero por más que esté transpirado, o sea, no podés limpiarte la mano que te vean todo. De no, última, limpiate la, metiste última, la mano en el bolsillo. De última, limpiate en vos mismo, no te limpies en el otro. ¿No? Ese es el problema, te limpias en el otro. Ahora, ¿cómo nosotros...? Igual, a mí me gustaría llevar un tipo en quien limpiarme. Y sí, ahí sos capo. Sos capo. Sos capo. Si tenés un tipo en que limpiar... Y aparte un ex... O sea, no cualquiera. La cantidad no es que de veces, se limpió en otro haitiano. La cantidad de veces que te salpica la remera. Sí. Que te sacas la remera y te pones la del otro. ¿La de uno que va con vos? Uno que va con vos. El otro queda en cuero, ponele. Claro. Y vos te de remera. Sí. Bueno, ¿sabés qué te estaba por decir del tema de la película? Dime. Que no me parece que estemos con los personajes adecuados. ¿Por qué? Esperemos hasta el 2011 que termine el mandato para presentar este proyecto. No, pero porque... es una película sobre la actualidad. ¿Ahora? Claro, ahora, sobre ahora. A mí me gustaría actuar. ¿Sí? ¿De sí. quién harías? Del inspector. ¿El inspector? De Luque. Yo haría de Luque. ¿Pero cómo? Si el... Porque siempre Luque me pregunté... hace de Luque. No, me pregunté por qué los inspectores tienen esa llave que van y ponen en una puerta cuando está llegando el tren a Moreno, ponele. ¿Ellos qué hacen? ¿Abren las puertas de todo el tren o se abren su propia puerta? ¿Lo viste cuando abren...? Es una buena pregunta, ¿eh? Vamos a tener la semana que viene ahora? Entonces a un inspector. ¿Hay tren? ¿Ahora nos subimos a una y las contestamos? Yo le voy a robar la llave. Hay hormonas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca o Avellaneda, o la Ferrere, o la matanza que todavía duele. Se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones sucuran y murguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Cámara de fotos, comida del día, un auto puede salvarlos un mes más, como manadas acechando a sus presas, no hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera se culea, el parapléjico te mueve, los aguas vida, el sexo es barato. Conocí a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera ruegan la que se las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. Escena Pelito tirando el vino. Dale. Pero che, me tiraste el vino. Bueno, alegría, che, alegría. La copa derramada. 2 horas de alegría pasajera. Nada es para siempre. Último bloque del tercer programa, segundo, tercer programa, sería para hablar más seriamente. Último bloque de la Copa Derramada del día jueves 25 de marzo del 2010. La verdad que la hemos pasado muy bien, pero vamos a seguir hablando un segundo más sobre las películas y los mensajes que le llegaron al señor Michel Torino. No a mí, sino a la producción. Primero me llegan mensajes. Vamos chicos, vamos por más. Estén por lo menos 2 o 3 días más en la semana. No, ni idea. Sí, eso me lo manda mi germo. La película que me emocionó hasta las lágrimas, y coinciden dos. A ver. La mujer es más llorona. Hacer un top ten, entonces sí. Podemos hacer una encuesta final. Me han mandado miles de mensajes hoy, no los llegamos a leer a todos por una cuestión de tiempo y porque la radio es tirana. La película que me emocionó hasta las lágrimas es Forrest Gump. Me pone Mari, que es empleada de comercio. Me gusta porque... Forrest Gump. Y tiene partes de... Por ejemplo, cuando ella siempre se va, ¿viste? Que ella siempre, la hippie, la loca, sí, se va. Sí. La loca siempre se va. Y él siempre la va a buscar, siempre la espera. Y siempre le están dando entre 20, ¿viste? Y a él, la hippie. Claro, y él llega... O sea, uno no puede llegar... Al límite de, claro, de hacerse la, tanto. La escena, ¿no? Que ve al hijo. Sí. Y por ahí lloras. La que está mirando los dibujitos te hace, sí, llorar. Dale. Me parece otro esa. Mensaje tenemos. También está relacionada con el mismo actor, ¿no? Que es Harrison Ford, que actúa en las dos películas. ¿Cuál? Me pone en Náufrago también. Mari, que es maestra jardinera. En la película Náufrago llorás porque fuiste al cine a verla. No. Porque pero, es malísima la película. Así no nos van a mandar más mensajes. O sea, no, si cada mensaje que nos mandan estás haciendo juicio de valor. No, si pero si antes dijimos que uno llora por cualquier cosa. Y bueno, y esa es la idea, que cada uno mande porque llora. Dice que llora cuando se va Wilson. Chao, Wilson. Para sí, mí, me acuerdo. Para mí, viste que dicen que en las películas chicos y perros te garcan la, sí, pelotas, protagonismo. Y ahora la pelota. Pelota. Wilson fue fundamental en la película esa de la de Harrison, ¿no? Sí. Bueno, un saludo grande a Laura, que es maestra jardinera, que nos manda también este mensaje. Si, lindo, si que, nos no, está escuchando. Que nos saludan los maestros. Salud, feliz día del maestro. ¿Cuándo a todos hay paro, maestra? Porque ahora que me mande el cronograma de... El cronograma de paros. De paros. Sí, que vamos a tener sí, para, sí, el, vemos, para el año bien. Bisiesto. Por 180 días de clases. Tengo una pregunta para hacerte y tengo una propuesta para hacerte. Que recordemos aquella primera vez que fuiste al cine. La producción propone que siempre recordemos las primeras veces, sí. Y la primera vez que fuiste al cine. Me deschaba. Pero me deschaba porque yo no iba a los cines, eso que son 4 o 5 salas. Yo iba al cine de barrio, al cine. A la sala. Sí, a la sala. A la iglesia. ¿En la iglesia? Sí, el colegio católico o algo de eso. Te pasaban cine. Sí, te pasaban cine. ¿Vos llegaste a ver, por ejemplo, en el barrio que pasaba una camioneta con una pantalla y te pasaban en la plaza? ¿Llegaste a eso? No. Yo tampoco. Lo que yo sí ahora, llegué. Ahora, ahora. Están haciéndolo ahora, ¿no? En el interior. Sí, porque el estamos cine móvil. Cine móvil, sí. Se llama. Yo la primera película que fui a ver, que fue en un cine de barrio, que era el Cine California, que quedaba en la calle Crovara, esto es en... Matadero. En La Matanza, La Matanza. La Matanza. En la zona de La Tablada, ¿sí? Fui a ver Las Colegialas se confiesan, o Las Colegialas se divierten, algo ¿esa así? ¿Esa fue tu primer película? Sí, ¿cuántos sí, sí. años tenía? 11 o 12. Uf. Mesa, es lo que me alcanzó para un mes tuve. O sea, no tenía que ver ni... No miraba ni las gatitas ni los ratones de porcel, me acordaba de Las Colegialas. Yo me acuerdo de haber ido a ver película de Chaplin. no estrenada, sino era, o sea, te pasaban. Y me acuerdo mucho de dos películas que las veías todas las semanas. Era Cupido Motorizado. ¿Te la pasaban siempre en el cine? Sí, en la iglesia esta. Sí. En el San Ignacio se llamaba. Sí. ¿Te pasaban películas que por ahí alguna escena de besos así o no, se cuidaban de eso? Cupido Motorizado. ¿Qué beso? ¿No había beso? Cupido, un beso contra un auto. Cupido sí. Motorizado y 20.000 leguas de viaje submarino. Todo el tiempo. Qué esas entretenido dos películas. Que era. Dos películas. ¿Siempre ibas a ver las mismas? Sí, siempre. Y te quedabas. Te quedabas. Sí. Y sí. Claro. Ahora te hago una pregunta porque yo mucho no me acuerdo de esa época. El cine de barrio, ¿no? ¿Tenía todas las semanas estrenos o de repente te agarraba y te metía 15 días ponerle de la misma película? No, el estreno era si era de la misma década. Claro, no era estreno de hacía poco. No, no, no, el estreno era de la década. Es como nos pasa ahora poner una película. Vos veías un estreno 5 años después sí. de lo que se había estrenado. Sí. Pasaba eso. Y no existía, por ejemplo... Fete la vi en el 87, primicia ¿cuándo mundial. ¿Cuándo se estrenó? En el 80, no, 82, 83... Bueno, Estados a mí, Unidos. yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos en esa época. Qué lindo. Sí. Y veo pasan Flipper. Sí, en el estreno, cine. Estreno. ¿En el cine? Sí, en el cine, Flipper. Y estaban los protagonistas. ¿Sí? Sí. Entonces agarra y... No, el mayor de los chicos, estaba sentado al lado mío, y agarra en un momento, dice, bueno, están los protagonistas de la cosa, y agarra y me dice, me acompaña, joven, que necesito ir al baño. Tenía como 80, claro, sí, el 80 grande, tenía, el grande. Y el delfín ya era atún en esa época. El delfín ya lo tenían acá en Mundo Marino, porque en Mundo Marino también traen todos los bichos viejos, no sí, te traen bichos de ahora. Flipper vino acá, por eso ahí se abrieron los videojuegos. Ahí tenemos un mensaje y nos vamos a ir despidiendo de este programa, bendito programa que tuvimos. Mirá, te mandan mensajes, a ver, a vos te mandan. Personalmente. Porque por ahí no te acordás, sí. El lugar donde pasaban cine sí. es el San José. San José, no San Ignacio, está bien. Y dicen que María se acuerda, María debe ser alguien pariente de ella. Sí, a ver. Que su primera película fue Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. Lloró de miedo, dice que recuerda. Lloró de miedo, sí, duró 10 minutos. Que, está bien. Que te hacen llorar. Sí, sí, y de miedo también. Y bueno, en fin, hoy tuvimos un día peliculero, espero que hayan. ¿Sabes qué voy a hacer de acá cuando me vaya, Johnny? ¿Qué te vas a? Me voy a ir al videoclub. No vas al videoclub, vas al tipo de acá a la esquina que te vende películas más baratas. Digamos la verdad. Bueno, ese es el videoclub moderno de ahora. Y eso ¿no? es, la verdad que si hay algo que vamos ¿es legal? A... No sé si es legal, pero está, bien. Está bien, porque acercó a muchísima más gente a poder acceder a esas cosas. Sí. Es como la zapatilla turca si no de era la muy sala. Caro. Sí. Si como no la se zapatilla. Hacía muy caro. Es como la zapatilla. O sea, desde acá, desde este programa, y no lo hablamos por no el nombre apología. De la radio. No hacemos apología, pero está bien que se descarguen música ilegal y películas también. Este programa no. No, este programa no. Por favor. Bueno, buenas noches, amigos. Esto fue La Copa Derramada. ¿Algo para acotar? Nos vemos el jueves que viene, si ustedes están ahí, porque sin ustedes ahí, nosotros aquí, ¿para qué? Porque si ustedes allí y nosotros aquí... Gracias. Adiós. Al oído son cosas de la vida que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas.